Juani de Pian. Es mi nombre. Acción. Hola, muy buenos días. Vamos a estar transmitiendo en directo desde Colonia Santa Teresa este Pampa Dog Fest. Pará, pero te recopaste, faltan unos días todavía. Estamos arrancando el mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? En el que va a comenzar el 9, el Pampa Dog Fest. Y vamos a saludar a Néstor Moreno, Tato, que es director y que va a ser protagonista de ese Pampa Dog Fest. ¿Cómo estás, Tato? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, che. Muy bien, muy contento siempre de volver a ese hermoso festival. Bueno, buenísimo. Ahí, querido Tato. Bueno. Yo lo quería. Querido, ¿cómo estás? Así lo quiero saludar, porque así hay que saludarlo. ¿Cómo andás, Tato? ¿Cómo le va? Muy bien, hermano, muy bien. Un gusto escucharlos, de verdad. Che, ¿dónde estás en este momento, geográficamente? ¿Dónde estás parado, sentado? ¿Qué estás haciendo? En este momento estoy sentado en mi casa en Mendoza. A la que voy y vuelvo todo el tiempo porque viajo bastante, pero justamente trabajando en la preproducción de el Mendoza Film Lab, que es un laboratorio de desarrollo latinoamericano que hacemos en Mendoza hace 7 años, uh-huh. Y del Festival Pasturas, que es el Festival Internacional de Cine de Transhumancia, que lo hacemos en Malargüe en mayo. Mira, en mayo. Hace frío ahí en mayo, mamá. Que vaya alguien de Pampa Doc ahí. Muy bien. Perdón. No, digo que hace frío ahí en esa zona en mayo ya. Está fresquete. Está fresquito, pero lindo. Es uno de los otoños más bellos que te puedas imaginar. O sea, es un lugar... Malargüe es un lugar maravilloso geográficamente y bueno, y el otoño es... Tato, ¿esta es la segunda vez del Festival de Transhumancia o es el primero? El cuarto. El cuarto año. Mirá. Sí, el laboratorio, fuimos uno de los primeros laboratorios de desarrollo para largometrajes, por el Mendoza Film Lab, desarrollo de proyectos cinematográficos en general, digamos, ficción, documental, de cualquier tema, y somos hoy creo que el laboratorio de desarrollo más importante en la Argentina. Llegan películas de muy alto nivel de toda Latinoamérica, muchas de ellas ya se han filmado acá o en Europa también, y tenemos un convenio con el Bolivia Lab, así que nos intercambiamos proyectos cada año. Llega uno de Bolivia Lab y nosotros mandamos también allá, y también con Panamá, con Pampa Doc, etcétera. Y eso hace 7 años lo hacemos, y hace 4 empezamos en Malargüe paralelamente, porque ocurre en el mismo momento, el Festival Internacional de Cine Transhumancia. Vienen películas de transhumancia de todas partes del mundo, y bueno, el Malargüe es un lugar de transhumancia, ¿no? Entonces claro. Hay mucho público también. ¿Y todo esto empezó con el arreo? La película, sí, ¿no? La película. Sí, es lo que me unió a mucha gente. También me unió a Migue, al Pampa Doc, que es un festival muy muy parecido en el espíritu, ¿no? Uh-huh. Compartimos con el Pampa Doc una manera de ver cine, una manera de llevar el cine a la gente también. Somos festivales sin alfombra roja ni grandes estrellas, sino que la gente que nos importa es el público. Y Arreo ha sido un puente, la verdad. Aquí, en distintas partes del mundo, conocí muchísima gente a través. Todavía sigue, Arreo anda por los 7 millones de vistas en YouTube, es increíble. Ahí estaba espiando, sí, 6.300.000 vistas. En español y 1.000.000 y algo en inglés. El que no fue y que nos está escuchando, vaya, el Arreo. Arreo, en realidad, sin artículo. Arreo, la película completa aparece de Tato Moreno y está en YouTube gratuita. Se puede ver, se puede bajar. Pero hablemos de Pampa Doc. Espectacular, sí, más vale, ahí vamos. Recién lo nombrabas a Migue es Migue Roth, algo así como exacto. El coordinador alma mater del festival del Pampa Doc Fest. Y contanos cuál es tu expectativa y cuál va a ser, ponele, tu rol en el encuentro que se hace por acá. Bueno, ahí hay una actividad... Yo creo que es la cuarta vez que voy al Pampa Doc, fue muy loco porque el segundo Pampa Doc es cuando conozco a Migue, que me llama y me dice algo que me resultó gracioso, pero me dijo, mira, este es el segundo año de este festival y nosotros hacemos homenajes a directores en vida. Le dije, ah, bueno, dale. Y bueno, y recibí un premio ese segundo año y ahí los conocí. Y ahí él también conoció el Mendoza Film Lab, y ahí planeamos que al año siguiente íbamos a hacer una incubación de proyectos, que es como una etapa previa al desarrollo. Y de hecho, un proyecto que estuvo el primer año terminó logrando entrar al Mendoza Film Lab. Y este es el tercer año que hacemos incubación de proyectos en desarrollo. Así que voy específicamente a eso y a disfrutar el festival, por supuesto, también. Contá un poco qué es la incubación de proyectos. Bueno, el desarrollo, empiezo por desarrollo al nivel del Mendoza Film Lab. En la Argentina se puso mucho énfasis en la producción, pero muy poco en el desarrollo y en la distribución, que son etapas importantísimas. El desarrollo lo que hace es fortalecer el proyecto. En el caso de laboratorio de desarrollo como el Bolivia Lab, Pampa Doc, Mendoza Film Lab, son proyectos que ya tienen un alto nivel de desarrollo, donde vos ya tenés tu proyecto en carpeta, ya tenés presupuesto, ya tenés tratamiento o guión, propuesta estética, tenés muy desarrollado el proyecto y es tu manera de conseguir recursos para la producción. El caso de la incubación es como una etapa previa, es decir, es para buscar en lo local gente que tiene ideas, proyectos, que no están muy desarrolladas, y ayudar a que esos documentales o ficciones crezcan en desarrollo para llegar a esas carpetas. Es muy competitivo en Latinoamérica, por ejemplo, entrar a un laboratorio. Nosotros recibimos un montón de proyectos de todos lados y ya con carpetas muy desarrolladas. Entonces nosotros la incubación es un poco ayudarlos a dar el primer paso para que lleguen a ese nivel de desarrollo. Bien, estaba repasando tu trayectoria. Vos volviste a la Argentina después de estar mucho tiempo en Estados Unidos. ¿Cuándo volviste? Estudié cine en Estados Unidos en finales de los 80, principios de los 90. Sí. Soy de los viejos que todavía editaron lineal y editaron en flatbed, en 16 milímetros y esas cosas. Y me dediqué mucho a la postproducción y entré justo en el nacimiento o la transición de lineal a no lineal cuando aparecían los primeros hábitos. Entonces empecé a trabajar muy, muy pronto, antes de recibirme, en la industria, como freelancer, y después tuve como 8 años en DirecTV Latinoamérica, como editor, después director en vivo, después gerente de postproducción, etcétera. Y en el 2003 decidimos cambiar de vida porque, bueno, yo quería hacer documentales también y teníamos ganas de que nuestros hijos vivieran un poco esta cultura porque ellos fueron muy chiquititos cuando fuimos a Estados Unidos. Y me instalé en Mendoza, nos instalamos en Mendoza, estuve aquí hasta el 2017, me ofrecieron un contrato en ESPN en Miami, y estuve 3 años, perdón, en 2013. Ajá. 2013 volví, 10 años después, o sea que en total estuve 15 años primero y después 3, 18 años en Estados Unidos. Fuiste y volviste. Y elegimos Mendoza como nuestro lugar en el mundo. Y a mí me encanta, digo, viajo un montón, voy a festivales, laburo afuera a veces, pero mi casa en Mendoza no la cambio por nada. Y fuiste también una cara visible de la militancia por la ley de cine que tiene Mendoza, si bien desde una asociación, por supuesto, sí. no fue una cuestión individual. Sí, empezamos hace años con el AMCA, fuimos de las primeras asociaciones fuera del centro de la Argentina, fuera de Buenos Aires, que empezó a tener en aquel momento una presencia a nivel nacional, y fuimos parte también de pelear varias cosas a nivel nacional. Y sí, empezó con eso, después se armó un clúster, que todavía existe, el clúster Filandes, donde pertenezco, que trabajó mucho en Mendoza con la ley de cine, y sobre todo con él, lo que hoy seguimos haciendo y le está yendo muy bien, que es el cash rebate, que ese cash rebate de producción ha permitido que películas como La Virgen de la Tosquera, que ahora está en HBO, o Hangar Rojo, que ganó en Berlín ahora, fueron películas hechas en Mendoza, con cash rebate, ¿no?, de Mendoza. Ah, mirá. ¿Y cómo lo señalás como ejemplo? Pero te pregunto, quizá también esos golpes de mercado, entre comillas, en el sentido de que pueden ser hasta excepcionales, pero te pregunto, ¿cómo crees que funciona la ley de cine en ese sentido? ¿Permite, y también supongo que tiene que ver con los contextos sociopolítico, económico, culturales, pero para que me hagas traces un panorama? Sí. Mira, el tema de las leyes de cine en las provincias es importante que existan porque, por ejemplo, la ley de cine permitió el cash rebate, pero también esas cosas terminan quedando un poco a criterio político. Entonces, podés tener que arriba y 3 años y después si no deciden que no, porque la plata va a otro lado o lo que sea, si eso no está especificado en la ley no sirve de mucho, digamos, es una expresión de deseo. De hecho, hoy la ley, la Ley Nacional de Cine, también, si no está muy especificado que los fondos que entran son específicamente para eso y tienen que ser usados para eso, tenés problemas con el uso de esos fondos. Uh-huh. El cine está subsidiado en todas partes del mundo. Es decir, el cine no incluso en Estados Unidos, te digo, salvo las grandes producciones. El apoyo del Estado es importantísimo. Y después, sobre todo, que a veces le cuesta mucho desde el Estado entenderlo, que es un motor económico. Mendoza tiene un nivel de técnicos altísimo, Córdoba y Mendoza y Santa Fe, sobre todo, digo, Mendoza ha crecido mucho, porque existiendo el Carribey vienen muchas producciones y el ejercicio que hay de producción es permanente. Y eso es trabajo, generas trabajo en blanco además, genuino, de una actividad que tiene que pensarse o entenderse como industria, digamos, para que estas leyes o estas iniciativas después devengan en la práctica y funcionen. Yo sé positivamente que, por ejemplo, los festivales Pampa Dog, y me los pasa a nosotros también, depende de la voluntad política de alguien si te apoyan o no te apoyan y terminás pariéndola, ¿viste? Uh-huh. Porque dependés del criterio de alguien que entiende o no entiende o no quiere entender. Del valor que tiene lo que estás haciendo. Digo, yo cuando voy al Pampa Dog Fest y veo un festival en un pueblo de 500, creo que son 500, 600 personas, y hay 4.000 por ese festival, claro, ¿quién me puede decir que eso no tiene impacto económico? ¿Y quién me puede decir que no lo voy a apoyar porque no tiene impacto? Es ridículo, pero sucede, porque queda al libre albedrío de alguien, digamos, no una cuestión institucional. La audiencia pregunta qué es el cash rebate, que al que aludís, tengo entendido es un incentivo fiscal, una devolución de lo que invierten las productoras, pero explícalo vos. En realidad es más que un incentivo fiscal. A ver. Es una devolución en dinero. Ajá. de lo que vos gastás en el lugar. Claro, no es lo mismo, es mejor. Entonces, sí, claramente. Es un montón, porque claro, hay pocos rebates de ese nivel y eso ha traído muchísimas producciones, grandes además. Vos lo que gastes, el gasto mendocino, por ejemplo, o sea, una película que puede filmarse parte en Mendoza, o como La Virgen de la Tosquera, que fue filmada enteramente, si no me equivoco, fue enteramente filmada acá. Sí. Que después ves el impacto internacional que tiene. Claro. Del gasto de la película, el gasto corroborado, facturado en Mendoza, y va desde técnicos hasta equipamiento, hasta alquiler, hasta todo, insumos, y claro, lo que sea, insumos, todo. Bien. De ese 100 que te gastaste, si te gastaste 100 en Mendoza, te van a devolver 40. Claro. Y sí, es bastante inmediato. Eso es un montón, porque te devuelven cash, es un incentivo fiscal. Bien. Y eso sí ha sido un motor muy grande. Pero todos los años luchamos de si el que le toca decidirlo en el Ministerio de Producción o Economía, lo habilita o no lo habilita. Entonces, es esta cosa de no se institucionaliza de alguna manera, ¿no? Y que no tampoco son montos de locura, que por ahí los ves gastando plata en cosas que no tienen sentido. Y sí. Pero, en fin, eso. Tato, ¿viste alguno de los documentales que participan del festival? No, porque los voy a ver ahí. Te los guardás para ahí, claro. ¿Te los guardás para ahí? Perdón, ¿vos estás diciendo del Pampa Dog? Sí. No, los voy a ver ahí porque los ven las personas que están seleccionando para el Pampa Dog, no. Yo voy de público en ese sentido. Muy bien. Así que sí, seguramente voy a ver, siempre hay cosas re interesantes en el Pampa Dog. Juan, y te pregunta porque como él es jurado, lo han hecho ver los largometrajes, ¿no? Sí, largometrajes, sí. Bueno, ahí está, en eso. Che, Tato, bueno, muchísimas gracias por el contacto. Más vale que esperamos tu presencia en estas tierras. Nos vemos ahí, obviamente. Y si querés agregar algo más, ahora en este momento está abierto el micrófono, por supuesto. No, primero agradecerles a Juan y a vos que me hayan llamado. Yo realmente tengo mucho cariño por ese festival desde la primera vez que fui. He hecho grandes amigos ahí y la verdad lo disfruto un montón cuando voy. La paso muy bien y es por el espíritu que tiene ese festival, por todo lo que hace ese festival, que excede meramente a pasar películas, que no es poco, ¿no?, convocar y pasar películas, pero hay un montón de otras cosas que pasan alrededor que son súper interesantes. Y que mi última reflexión sería, no sé, los funcionarios que tienen que apoyar estas cosas, vayan y vean, no sé, vayan, ¿viste? Háganse un viajecito y miren qué impacto que tiene. Uh-huh. Porque están tomando decisiones sobre cosas que tienen un impacto cultural que a lo mejor ellos desde un escritorio no lo hacen, ¿no? Bien, bien, bien. Ese título del recuadrito ese. Sí. Vayan. Funcionarios, vayan y vean. Vayan y vean. Vayan y vean, vayan y vean. Gracias, Tato. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Nos vemos allá. Néstor Tato Moreno es director y productor y va a estar en el Pampa Dog Fest. Es el director de Arreo, la película completa esta, que cuenta las peripecias de la familia Los Parada, sí, en Malargüe. Está buenísima, mírenlo, está recontra bueno. Y es un repaso por esos paisajes, sí, que están buenísimos, sí, buenísimos y riquísimos. Sí, pero además, bueno, Tato no lo cuenta, pero después de esa película él toma contacto con gente de España que hace lo mismo y hace un arreo en España también. En un pueblito español. En un pueblito español, y por eso empiezan a generar todo este proyecto de la transhumancia, claro, el Festival Internacional, claro, de Transhumancia. Historias de transhumancia. Sí, que hay películas que cuentan eso, claro, puntualmente. ¿Y qué es la transhumancia? Uno se pregunta. Es esto de llevar al ganado a pastar en invierno a la base y en el verano llevarlo arriba a las cumbres a comer el pasto natural, ¿no? Pero te cuenta toda la historia desde un principio, tanto en el verano como en el invierno, y está buenísimo, está muy buena la historia. Acá estamos en Radiocracia y volvemos a invitarles al festival del Pampa Dog Fest. Es desde el 9 de abril y hasta el 12 en Santa Teresa.